esa burra le dan ganas de bailar, baila el sí señor, bailando este rock and roll. Ligero se le oye los caquitos cuando va en la carretera, tiqui tiqui tiquita. Se le oye los caquitos cuando va en la carretera, tiqui tiqui tiquita.